A todos los operadores les deseo todo lo mejor, que la pasen bien, un feliz día. Es el deseo de Ariel y de todos los chicos de Ráfaga.